Solos en la playa, hacia la orilla del mar, de ese paraíso nunca de olvidar. Solos en la playa, hacia la orilla del mar, de ese paraíso nunca de olvidar. ¡Fuera! En una noche tibia y serena yo la besaba, con ardiente amor en mi brazo estabas. Allá en la arena entre palmeras tú me decías, mira las estrellas, mira cómo brillan. Solos en la playa, hacia la orilla del mar, ese paraíso nunca de olvidar. Solos en la playa, hacia la orilla del mar, ese paraíso nunca de olvidar. Mía, tan solo que fuiste mía, tu cuerpo desnudo en flor, tu boca junto a la mía. Mía, tan solo que fuiste mía, tu cuerpo desnudo en flor, tu boca junto a la mía. Ese paraíso nunca de olvidar. Mía, tan solo que fuiste.